recuerdo la primera vez. Con amor dijiste que eras mía, pero el tiempo pasa y ya todo cambió. Me causaste esta agonía. Volvería contigo.